Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal. Hoy viernes 16 de septiembre de 2022, como siempre en directo, pues una servidora Metal Rocker 18 y nuestra Madame Butterfly a los mandos de la nave. Aquí estamos, corre que te corre, en este viernes, segundo viernes de septiembre, desde nuestros estudios favoritos de Agora Sol Radio. Y bueno, recordándoos que sonamos todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y que también podéis escucharnos todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y por supuesto, estamos activas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, en el que cada vez van saliendo más calendarios y más conciertos para y noticias para poner en la página. Sí, sí, ya he puesto algunos estos días. Ahí lo digo y ahí lo dejo. Del que hablaremos más tarde sobre él. Me parece correcto. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra música de fondo, porque hoy traemos a Mark Bolan, vocalista, guitarrista y líder de la banda de rock británica T-Rex, quien nos dejó la madrugada del 16 de septiembre del año 77 tras sufrir un accidente de coche. La banda fue fundada en el año 67 en Londres bajo el nombre de Tyrannosaurus Rex, hasta que en el año 70 decidieron cambiar el nombre a T-Rex e iniciar pues, una nueva etapa, dejando un poquito de lado el folk rock característico de sus inicios para dirigirse un poquito más al glam rock. En el año 71 publicaron uno de sus discos por excelencia, ese Electric Warrior, que es un discazo con el que quedó definido el glam rock británico. Un añito más tarde publicaron The Slider, con el que consiguieron mantenerse en los puestos más elevados de las listas del país británico. Y a partir del año 74, pues bueno, la banda comenzó un poquito a decaer tras la incorporación de un coro de mujeres, entre las que se encontraba Gloria Jones, con quien acabó manteniendo una relación sentimental, y hasta la publicación del disco Futuristic Dragon en el año 76. Y ya un añito más tarde publicaron su 13º y último trabajo, Dandy in the Underworld. Tras su éxito, pues tenían pensado lanzar un nuevo disco bautizado como Jack Daniels, que lamentablemente nunca llegó a realizarse. Y bueno, influenciado por el rock de los 50, de los 60, como Hendrix, Bob Dylan, Chuck Berry, entre otros, Mark Bolan pues es influencia de muchos de los grupos que escuchamos actualmente, Kiss, David Bowie, Poison, Guns N' Roses, Motley Crue, Oasis, REM, entre muchos otros. Temas como Hot Love, Metal Guru, Ride, A White Swan, Get It On, 20th Century Boy, Monolith, Children of the Revolution o Born to Boogie, entre muchísimos otros, permanecerán siempre entre nosotros. Y bueno, hoy les recordamos de la mejor forma que sabemos nosotras. Os damos la bienvenida a Estrellas de Metal, acompañadas de esta leyenda del rock británico. We'll be right back. Bueno, arrancamos con un temazo al que le sigue otro. Verdad verdadera. Sí. Y mientras vamos escuchando a T-Rex de fondo, vamos a presentar nuestro primer grupo del programa de hoy. Porque hoy hemos traído a Striper, y es que The Final Battle será el nuevo disco de estos estadounidenses, que saldrá a la venta el mes próximo. La grabación, según comenta Michael Sweet, ha sido más lenta de lo que él está acostumbrado por problemas de salud a los que se enfrenta tanto él como Oz Fox, guitarra de la formación. Pero asegura que está quedando un disco muy chulo, con temas diversos en cuanto al tempo, algunos más rápidos, más un poquito más lentos, y del que asegura que se están convirtiendo en uno de los mejores de la formación. Conocidos por su hard rock cristiano, nos han adelantado el videoclip de Transgressor, un tema con el que pretenden ponerte a 100 millas por hora desde el principio, y que es un tema rápido a la batería que va marcando el ritmo con cada golpe. Así que vamos con estas buenas vibras de este Transgressor para arrancar bien el fin de semana. We'll be right back. Ojito a la voz de Michael Sweet. Sí, sí, bonitos agudos, ¿eh? En el tema. Y muy buen tema, por cierto, este Striper, este transgresor, con el que hemos arrancado el programa de hoy. Pues sí, y vamos a cambiar un poquito de estilo y nos vamos a ir con el nuevo disco de The Devil Wears Prada, porque Color Decay es el trabajo que continúa su anterior disco, The Act, publicado en el año 2019. Un disco muy esperado en el que continúan experimentando con atmósferas electrónicas y screamos sin perder su identidad. Desde el año 2005 lleva esta banda ya rodando y tienen el listón bastante alto, desde que allá por el 2009 ese álbum With Roots Above and Branches Below fuese escogido como uno de los mejores discos del metalcore. Letras muy emocionantes en temas como Noise, Broken o Cancer o Trapped, entre bastantes otros. Vamos con The Devil Wears Prada. The sign again, swept into insecure, thrown off by the noise again, like a vision I will blur. Pues esto era Noise de The Devil Wears Prada, de este nuevo disco Color Decay, un disco muy esperado para mí. Lo sabemos, nos hacemos una idea, sí. Que no el último. Bueno, pues vamos ahora con una formación nueva con músicos conocidos. Hablamos de Iron Allies, que ha surgido de la unión de Herman Frank, que fuera guitarrista de Accept, y de Davis Rees, quien también fuera vocalista de la formación, y que están preparando lo que será el lanzamiento de su álbum debut para el próximo día 21 de octubre a través de AFM Records, y llevará el título de Blood in, Blood Out. El pasado 4 de agosto sacaron el primer single, Full of Surprises, un tema muy clásico con un solo de guitarra muy chulo, sobre todo al final, y del que también lanzaron un video lyric. Y ayer sacaron el segundo adelanto, que lleva el mismo título que el álbum, Blood In, Blood Out, un tema que comparado con el anterior es más suavito y tiene toques más hard rockeros y, bueno, con riffs quizá más pesados, más cíclicos, con las guitarras melódicas al final del tema. Y bueno, esperamos que este nuevo álbum esté lleno de sorpresas. Vamos con este segundo adelanto. Sweet. Bueno, pues esta era Blood In, Blood Out de Iron Allies y personalmente tengo que decir que el anterior tema estaba más lleno de sorpresas. Bueno. Sin comentarios. ¿Hay de todo? Sí. No está mal el tema, pero me gustó más el anterior, el primer single que lanzaron, sí. Estaba más chulo. Bueno, pues vamos a pasar al apartado nacional de la mano del rock de La Comanche, quienes la semana pasada sacaron el single Un Paso Más y Fin, que sirve como presentación del nuevo disco Eviternia, que por cierto saldrá completo el próximo día 7 de octubre de la mano de A New Label. A quien esté interesado, pues está disponible ya en la preventa en la casa del disco, entre los que se encuentran pues con una edición especial, pues donde está el CD, la camiseta y una jarra de cerveza, que oye, siempre es bien recibida. Sí. La camiseta también. El nuevo disco, como decimos, Eviternia, constará de 6 temas en eléctrico y 2 en acústico. Y nos hace referencia a algo que sabes cuándo empieza, pero no cuándo va a terminar. Y por eso es algo eterno, algo infinito. De los temas acústicos nos han adelantado Volando Raso, un tema muy emotivo que cuenta con piano, y este otro, Un Paso Más y Fin. Tenemos un tema muy rockero y muy clásico, así que vamos con La Comanche. Acariciando al abismo, a un paso del descarrile del tren de la incertidumbre. Hay que ser el más valiente para la opción más cobarde. Resolución de conflictos por la vía poco afable. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este renglón torcido, pero pesa las mañanas como losas insurgentes. Que se fueron desgranando de tropezones inscritos a una lista interminable. Resoluciones innatas al jardín de los desastres. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que la pida a cualquiera que se acerque. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que la pida a cualquiera que se acerque. Sueño eterno, sueño perpetuo incesante. Un sueño no duerme vela, pero cansa de un remiso está este reloj de arena, cuya campanada dura un perdurable eterno. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que la pida a cualquiera que se acerque. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que la pida a cualquiera que se acerque. Pesa Pues esto era La Comanche con Un paso más y fin. ¿Y cuántos libros mal escritos, eh? ¿Qué finales a veces? Madre mía. Sí, hay algunos que cuando lo terminas te dan ganas de dar con el libro al escritor. Y me ha pasado alguna vez, ¿eh? Doy fe. Sí, porque llego despotricando al programa. ¡Me cago en la leche! Pero bueno, hay que seguir leyendo. Sí, claro. Esto es así. Y vamos a seguir con nuestro metal nacional, con uno de los discos que he tardado en escuchar esta temporada. Y es que la loca temporada anterior sacó Kain's Dynasty, lo que será con su quinto álbum de estudio. Creo que salió el 1 de mayo y el disco se compone de 13 canciones de los alicantinos del Power y el Vampiric Metal. Vampiric Metal, que se me lengua la traba. Y como decíamos, sería ya el quinto álbum de estudio de su discografía después de Eva, que tan buen regusto nos dejó. De hecho, me gustó tanto Eva que al principio me ha costado un poco adaptarme al nuevo disco. Y bueno, este disco cuenta con melodías muy chulas en la guitarra, donde tenemos temas muy curiosos como Two Graves, en el que ha colaborado Viston, vocalista de Mind Driller. Red Moon fue uno de los adelantos del disco, en el que nos habla de la fuerza de voluntad para romper ciertos hechizos, fake news, adicciones, todo ello gracias a la luz roja de la luna, que es la que te hace despertar. Vemos riffs rápidos, melodías potentes. Hay temas ideales para algún que otro Halloween, que me he cruzado con ellos y he dicho, ostras, este molaría para el especial, para más adelante, ¿verdad? Bueno, y con unos mensajes contundentes en sus temas, nos hablan en este disco de rebeldía, de nuestros demonios interiores, de venganza, y nos sorprenden con un tema en español que se titula Vacío, y en donde a nivel vocal Rubén Picazo hace un trabajo sobresaliente. A mí me ha encantado este tema, y en el que nos hablan de la inquietud, del insomnio y esas preguntas que te rondan cuando no concilias el sueño, ¿verdad? Qué malo es dar vueltas y vueltas en la cama. Y vuelves a empezar así. Sí, sí, sí, y dices, voy a dejar la mente en blanco y voy a irme a dormir. Mis narices, ¿verdad? Coges otro hilo. Menos vacía, yo creo que la cabeza está de todo. Madre mía. Bueno, pues me ha gustado tanto este tema, que es el que he seleccionado para escuchar hoy, porque me ha parecido un tema precioso, así que vamos con este Vacío. La luz que hubo aquí huyó, un desvelo cruel la desvaneció. Sin dudar y sin cesar la ausencia que me engullirá, como el aire a una vela la transformará. La muerte y la eternidad. Yeah. Bueno, pues vacías como me he quedado yo después de escuchar este temazo. Sí, es que sí, me he quedado con la canción de fondo, perdón. Te has quedado pía. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Me ha encantado la voz de Rubén en este tema, de verdad. O sea, es espectacular. Sabía que tenía buena voz, pero a lo mejor me odias si digo esto, pero no sabía que tanto. O sea, es que qué voz, de verdad. ¿Yo por qué te voy a odiar? Oye. Digo. ¿Yo? Bueno, pues estos eran Cain's Dynasty y de verdad, darles una vuelta a este nuevo disco porque hay temas muy, muy chulos y hay también temas más lentitos que también son muy bonitos, de verdad. Pues con ellos finalizamos nuestra sección nacional y nos vamos con The Dead Daisies, porque el pasado 2 de septiembre estos chicos adelantaron un nuevo single de su álbum Radiance, que saldrá a finales de este mes, concretamente el 30 de septiembre. ¿Ves cómo no era el único álbum esperado del año? El nuevo single lleva el título de Face Your Fears y habla sobre conseguir hacer las paces con tus miedos y no luchar contra su control. La formación está de gira por América y la verdad es que se me ponen un poquito los dientes largos al saber que han ofrecido, junto con la entrada, consumición a cargo de la banda y una camiseta, nada más y nada menos. Sí, es verdad que está limitado a las 100 primeras entradas por concierto, pero ojo, que ya me gustaría a mí haberlo pillado, ¿eh? Sí, sí, y a mí también. Ahí te lo digo y ahí te lo dejo. Un tema en el que pues se luce mucho la voz de Glenn Hughes, con cambios y melódicos muy bonitos, así que vamos a enfrentarnos a nuestros miedos con este Face Your Fears. We'll be right back. Pues enfréntate a tus miedos. Sí, con The Dead Daisies. Y vamos a seguir, porque he traído un grupo que me gusta mucho la voz. Seguimos con rock gótico, y es que desde Finlandia nos llega lo nuevo de The 69 Eyes, que ha salido hoy a la luz su nuevo EP, que según informaciones que hemos podido leer es estrictamente limitado. Este Drive EP está compuesto de 3 cortes, del que el primero que pudimos escuchar fue Call Me Snake, dedicado a Snake Plissken, de la película 1997 Rescate en Nueva York, y el último en ver la luz fue California, un tema en el que han logrado combinar la oscuridad de sus melodías con ritmos de hard rock. Es una combinación un tanto curiosa y bonita a la vez, todo se ha dicho de paso. Una de las ediciones especiales de este EP incluye una edición en vinilo en forma de volante, el vinilo. Y además, para aquellos que quieran la edición en vinilo, contarán con un tema extra, que es el Two Horns Up en vivo y que no está incluido en formato digital. Además, recordamos que la formación estará el viernes 23 en la Sala Soco de Madrid y el 24 en la Salamandra de Barcelona. Vamos con el primer corte de este EP, que es Drive. You lit me up like a cigarette, hanging in your mouth, ruby red lips. I'm on fire, sitting next to you. Wheels of desire keep a rolling through. Just drive, oh baby, drive. We're gonna drive through the city tonight. Just drive, drive, oh baby, drive. We're gonna drive through the city tonight. Just drive. Oh, no brakes to stop. Little red Corvette, speeding in the night, shaking your hips. I'm on fire, burning next to you. Flames are getting higher, keep on rolling through. Drive through the city tonight. Just drive, drive, oh baby, drive. We're gonna drive through the city tonight. Just drive. Just drive. Conduce, baby. Bueno, cómo mola la voz de Jyrki69. Este tipo de voces, de verdad es que me encanta esta, estos agudos, estos graves. Sí, perdón. Porque agudos pocos, ¿eh? Aquí. Sí, estos graves. Es que la voz aguda es bonita, pero estos graves. Los cantantes que hacen estos graves, que están así. Porque forma así. Tiene una voz muy limpia. Estilo barítono, creo que es. Y queda bien. Queda bien, queda muy bonito. Muy profundo. Sí. Y bueno, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con un poco de música quizá más moderna, por así decirlo, ¿no? Con menos graves. Con menos graves. Porque la semana pasada salió el nuevísimo single de Amarante, bueno, nuevísimo entre comillas, que es Make It Better, un tema en el que han contado con la colaboración de Jennifer Haven, vocalista de Beyond the Black. Y es que hace unas semanas que los suecos empezaron a hacer unas reinterpretaciones del Manifest, un álbum que salió en 2020 y del que la semana pasada sacaron la última entrada de esta secuencia de singles únicos con una nueva versión de este Make It Better, como decimos, un tema que queda más corístico con la introducción de esta voz de Jennifer Haven. Y bueno, la formación previamente había sacado una versión orquestal de la balada Crystalline, así como una nueva versión de Adrenaline con toques flamencos y entre otros temas anteriores que le habían dado pues un nuevo toque. Vamos a ver cómo ha quedado este Make It Better. So it's a change, the reason why I've always walked with blindfolded eyes. Cause they always told me it's impossible to make it better. Standing in line to the end of your life, let go your dreams, forget what's right. Society told you it's impossible to make it better. What would change will be forever? And maybe we should know better. Up your eyes to lead the mute, the deaf, the undying. Cause I have predicted the impossible. We'll stand together. Yeah. It's time you see the reason to the right. Who cannot walk, you cannot climb. Society's change is unstoppable. So make it better. Now's the time to stand together. And maybe we should know. Yeah. Bueno, pues esta era la reinterpretación de Make It Better de Amaranth con Beyond the Black. Pues sí. Y bueno, llegamos ya a nuestra recta final y no podían faltar estos suecos del death metal, porque In Flames ha anunciado que su décimo cuarto trabajo de la banda de estudio, Forgone, saldrá el próximo 10 de febrero de 2023 de la mano de Nuclear Blast. Un trabajo formado por 12 nuevos temas, de los que ya tenemos 3 adelantos. Su vocalista, Anders Frieden, ha afirmado que quería hacer un disco con unas bases sólidas de batería y bajo sin dejar de lado la fuerza de las guitarras, con la finalidad de hacer una yuxtaposición entre lo agresivo y lo melódico. Un disco en el que, bueno, se trata de lo más valioso que tenemos, el tiempo como tema principal. La banda, por cierto, comenzará su gira por Europa en noviembre y estará en España los días 25, 26 y 27 de ese mes en Bilbao, Madrid y Barcelona, respectivamente, acompañados por At the Gates, Imminence y Orbit Culture, una que ya tiene por ahí su entrada. No sé quién. No nos lo podemos perder. No tengo ni idea. Y bueno, parece que han encontrado un equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. Y con esta noticia han sacado pues este nuevo tema, este nuevo adelanto, Forgone, la primera parte, acompañado por un vídeo que ha sido creado por Oleg Rus, para el que se ha utilizado inteligencia artificial a la hora de crear las imágenes. Frieden ha afirmado que, bueno, pensaba que todo lo que han vivido estos años sería un recuerdo sobre lo bonita que es la vida y que el tiempo, pues, no está de nuestro lado. Y desafortunadamente, y cito textualmente, siento que nos hemos despertado en un mundo que es más hostil y sombrío que nunca. El tiempo corre y la cuenta regresiva ha comenzado. Y con In Flames nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viernes. Cierto, como siempre, que paséis un buen fin de semana, que os relajéis, disfrutéis mucho y nos vemos la semana que viene aquí en Agora Sol Radio.